Continuamos aquí entre mate y mate compartiendo la mañana, 11:09 minutos. Te contábamos en estos días que se viene el tercer Festival Uritorco Circo 2017, tercera oportunidad, tercer certamen que se realiza durante 3 días consecutivos en este fin de semana largo aquí en Capilla del Monte. Hay una cantidad de actividades en diferentes espacios, especialmente en el cine, en la plaza, en el club este año. Y de todo, desde la mañana hasta la noche hay talleres, hay espectáculos, hay actividades de todo tipo. Está Luz Marina para Mandarina para charlar con nosotros y contarnos un poquito de esto. ¿Cómo anda, Luz? Buen día. A ver, pará, que tengo que prender. Ese es el micrófono más... ¿Cómo le va ahora sí? Hola, Federico, ¿cómo estás? Ahí está. Muy bien, bienvenida, Muchas gracias. Bueno, contanos, Luz, porque yo ayer describí todas las actividades. Son una cantidad impresionante. ¿Cómo se podrían distinguir? Digamos, hay talleres, hay actividades que son para como más educativas, otras que son espectáculos. ¿Cómo lo organizaron este año? Y este año, como siempre, como todos los años, largamos en la Plaza San Martín el desfile, digamos. Es la apertura con el pasacalle que pintamos ayer, terminamos de pintarlo de todos colores, que ya está en la plaza para que la gente se vaya... visualizando cómo es. Sí, así con que, la batucada, bueno, que es una tradición. Ya claro, también, ¿no? Entonces práctica. Salimos con la batu con todo de la plaza hasta las 5 esquinas, enfrente del cine. Sí. Eso sería 18:30 más o menos, largamos 17:30 en la plaza y 18:30 estaríamos en el cine para la función, que sería la función de apertura de Circo Barrilete, que presenta una manzanita equilibrada, en el Cine Teatro Enrique Muñoz, en Dian Funes 526. Bien, bien. Ahí arranca y después viene, hay que describirla, tome aire y me va a tirar. Bueno, eso sería cómo arranca. Y ya después, el 18, estamos con los talleres a partir de las 10 de la mañana en el Club Capilla del Monte, en 25 de mayo 264. ¿Los talleres van a ser todos ahí en el club? No. No. Ese es el primer taller, que es con el que abrimos, que es el de donde vengo ahora, recién terminé y me vine corriendo para acá. Es en el club que doy martes y jueves, o sea, acabo de salir, y son 2 horas de taller. Esto mismo voy a presentar en el festival para que la gente del pueblo y los que vienen conozcan el club y las actividades que se realizan. Y bueno, en especial mi taller, que es el de acrobacia aérea con danza y bueno, un montón de cosas más que tienen que ver con los elementos que se utilizan en acrobacia aérea. Ajá, esto lo puede hacer, no es para especialistas ni nadie. No, vienen niños desde los 4 años, así que es todos los niveles. Sí. Y es exactamente eso, todos los niveles. Desde el niño que juega, por ejemplo, recién había una nena de 10, tiene un nivel altísimo, o sea, supera mis niveles. Claro, claro. Así que está todo, desde el más chiquito al más grande y desde el más inicial al más avanzado. Claro, alguno va a jugar y el otro, bueno, claro, se va a poner un poco más exigente. Totalmente, y además que desde el juego planteamos eso, como la técnica, ¿no? Hay varias técnicas, empezamos con tela, que es, digamos, una de las más simples. Y después, bueno, estamos con el trapecio, que es, bueno, bastante más dificultoso. Y el arnés, que es como una integración de las dos cosas. Es simple y complejo a la vez porque integra la danza. No sé si viste Fuerza Bruta. Sí, sí, claro. Claro, bueno, esas tremendo. Cosas son alucinantes y, bueno, estamos trabajando en equipo con eso. Bien, bueno. El sábado, entonces, estamos arrancando. Eso ya. a las 10. Sí. Bueno, ya ahí cortamos en el almuerzo a las 13 con el almuerzo musical. Ponemos musiquita y comemos comidas ricas, integrales. Seguimos en el club acá. No, el almuerzo musical va a ser en Ganella. Ajá, bien. Que es el hostal que está a la vuelta de la plaza. Sí, donde, acá en Dian Funes, ¿no? Sí, sí, donde vamos a presentar el mismo sábado por la noche. Bien. Primero vamos a estar almorzando a las 13. De ahí, bueno, después el almuerzo a las 15 está el taller de introducción al semáforo. A las 16 la acción física. Todo eso es en la plaza hasta las 18. A las 17 es clown con Majo Bordón. Y cortamos a las 18 y es la merienda otra vez. Ahí todo en la Plaza San Martín. De ahí nos vamos para el taller de 19. A las 19 horas ya es la función en la Plaza San Martín. Sí. 19 horas de payaso el enrosque ahí. Exacto. Bien. Venimos de todo el día de los talleres en la Plaza de Martín y de ahí la función a las 19 con el payaso el enrosque. Bien. Con un nuevo intento. Y a las 21. Y ahí ya es la varieté en Ganella. Ajá, en Ganella. Que presentamos, bueno, varios artistas, muchos conocidos, India Euge, acá del pueblo. Sí, bien. Perfecto. Y con sorpresas. Bueno. Bueno, eso es Ganella de Anfunes 343. Sí. Y el domingo arrancamos. Y ahí el domingo a las 11 en la plaza también, con el armado de rutinas de Yapallito. A la 1 cortamos con el almuerzo. Y a las 15 volvemos de nuevo con Acrobacia Payasa de Leila Ila. A las 17 Expresión y Gesto facilita Edward en Plaza San Martín. Cortamos a las 18 con la merienda musical. Bien, 18. A las 19 ya nos trasladamos de nuevo. Seguimos en la plaza la función ya. Sí. Después de los talleres, a las 19 horas, la función de Leila Ladila, que es O que sola estoy. Uh-huh. Y luego el cierre de gala, que ahí sí, volvemos al club a las 21 horas del domingo. Bien, bien. Un montón de actividades. Un montón de actividades, o sea, tenemos actividades. La apertura es en la plaza. Sí. De ahí se van para el cine. Del cine también hay talleres en el club. Claro. El almuerzo es en Ganella. Sí. Los talleres siguen siendo en la plaza. Sí, todos los talleres en la plaza. Bien. Las meriendas también son en la plaza, la merienda musical. Sí. Las funciones, también hay funciones en la plaza después de la merienda musical. 19 horas del sábado y del domingo. Bien. Y la otra función sería 21 horas, sí, del sábado y del domingo también. También en la plaza. No, el sábado, sí, en Ganella Hotel. El sábado en Ganella, en la función de las 21. El sábado. Y el, claro, domingo el cierre. En el Club Capilla. En el Club Capilla. Perfecto, bien, perfecto. Qué lindo y qué bueno porque que la plaza tenga en un fin de semana largo tanta actividad. Sí. Porque nuclea, porque digamos, el que viene por ahí se terminan yendo. ¿Viste? Pasa, sí, eso, se van a otro, sí, pueblo y dicen los chicos, ¿qué hacen? Claro, activar la plaza es esencial porque es el centro. O sea, ahí vienen, sí, todos. Es parte del éxito, por ejemplo, de San Marcos Sierra. Sí, la plaza de San Marcos. Sí, sí. De Villa Las Rosas. Claro, que tiene una feria extraordinaria. Sí. No tiene una feria extraordinaria y espectáculo para chicos. Y hemos presentado ahí muchas, sí, veces, es re linda la plaza. Son, sí, extraordinarios y generan una atracción turística espectacular. Así que felicitaciones por la tercer año consecutivo. Sí, mucho esfuerzo. Sí. Le agradezco a los compañeros, a Edward y a Diego, que bueno, estuvieron presentes en la colaboración de la organización. Y bueno, a todos los sponsors que nos acompañan, que están también en el centro asistiéndonos con todo, hasta con el agüita fresca de Raden. Así que agradecidos totales a todos los que nos acompañan. Y bueno, el festival ofrece, además de las capacitaciones, del entretenimiento, un montón de sorteos y regalos para la gente que viene a conocer justamente el circo que hacemos acá en Capilla. Buenísimo. Bueno, díganle a la gente, de paso que estuvimos hablando esta semana, que cuide la basura. Totalmente, esas, sí, cosas, sí, sí. Está bueno porque si no lo hacemos nosotros. De hecho, en la función del sábado en Ganella hay un cuentacuentos que va a hablar del libro este de Euge musical, capaz que lo vieron, El Hada Gualumba. No. Es justamente, trata de ese tema. Es un hada que viene a curarnos a todos con el tema del reciclado. Claro. Y es bien de Capilla. Bien, buenísimo, me encanta. Bueno, felicitaciones, gracias Lu por la visita también, Gracias a ustedes. Adelante, gracias. Ahí está Uritorco Circo Festival, tercera oportunidad, tercer año consecutivo, que se realiza en Capilla del Monte, 3 días seguidos, con actividades para toda la familia. La luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el Si kayat yum dehet yum, si kayat ehsan nas, al haufi